la garrafa no aparece. 120 mangos más o menos sale comprar una garrafa. Por eso estamos en línea con una vecina que está escuchando la radio y que quiere justamente contarnos, como para sensibilizar a aquellos que tienen algo que ver con este tema. Gladys, ¿me escucha? Sí, hola, buenos días. Buen día, Gladys. Cuéntenos el problema que surge en su familia, que aparece a partir del tema de la calefacción, el invierno que se acerca y esta garrafa que no aparece por ningún lado. Bueno, mira, yo soy de acá del lote 28. Acá en el lote 28 hay muchas familias que todavía tenemos gas envasado porque no se puede hacer la conexión de gas porque no hay... En teoría todavía no salen los medidores, no sé qué historia hay en Gamuz, y la cosa que no sale y tenemos que calefaccionarnos con gas en garrafa. Una garrafa te está saliendo 160 pesos, no 120 pesos. Yo tuve que comprar el lunes una garrafa porque me está durando una semana, más no me dura. Claro. 160 pesos. Ajá. Nos habían dado, nos dieron unos bonos cuando antes de las votaciones, nos dieron unos bonos. Que yo los pedí porque la delegación fui a buscar y no habían, no llegaban. Y si llegaban, llegaban 20 y había mucha gente que quedaba sin bono. Bien, esto es en la delegación de allí De Cordone. Siempre había un pero para el tema de los bonos. Yo tenía que terminar diciéndole, mirá que yo tengo dos nenes, que no se pueden pasar de frío, que el tema de la leña, que la leña no viene buena porque la leña viene mojada. Encima que tenés que lidiar con el frío, tenés que lidiar con la leña mojada. Bien, Gladys, los bonos esos que te dieron, ¿los podés cambiar? ¿Cómo es el asunto de la garrafa esta? Bueno, el tema del bono, se iba a donde barro, se pagaba 20 pesos y vos entregabas el bono, se daban una garrafa. Ahora el barro ya no te recibe más los bonos, porque dice que tiene un montón de bonos que todavía no ha podido cobrar. Claro. ¿Y quién te dio el bono? No, yo se los pedí a la señora Brunilda cuando andaban. Bien. O sea, había un montón de gente que necesitaba y bueno, yo hablé con ella y me dice, bueno, yo veo si te puedo conseguir. Pasó una semana más o menos, me los consiguió. Que te digo que es un alivio porque hay gente que no puede comprar una garrafa. Seguro. O sea, o compras una garrafa o dejas de darle cosas a los nenes, porque es la realidad. Gente que necesita montones, te digo que hay gente que se pasa de frío mal y esa, bueno, esas cosas todavía no se ven, es como que nosotros estamos acá arriba y bueno, te fuiste hacia arriba y bancátela, el frío, el viento. Tal cual. ¿Quién más cambia estos bonos por la garrafa? El único que cambia el bono por la garrafa es Barro. Y él dice que dar los 20 pesos. Y él dice que ahora no la cambia porque tiene muchos bonos, no se los han pagado. Que no se lo han pagado. Perfecto. Hasta que él no saque eso. Bueno. Y ahora te salen con el tema del ANSES. Mamá, ¿lo agarrás, cachito? El tema del ANSES. Claro, que está la garrafa esa, el subsidio de la garrafa. Sí. Bueno, yo hace un mes ya hice el trámite de la garrafa. Y me dijeron, en 15 días averiguate, me dice que ya podés estar saliendo para cobrar. Y no salís en el listado, o sea, todavía no te han depositado nada. Perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con la gente de la delegación, a ver cuál es la movida con Barro. Ya en la delegación ya supuestamente no van a traer bonos. Porque yo ya pregunté, me dijeron no, parece que este mes los bonos no llegan. Bueno, ¿y cuál es la solución para las familias que no tienen calefacción o que tienen problemas de calefacción? Sería la pregunta. Exacto, esa sería la pregunta de todo. En definitiva, la pregunta es esa, ¿cómo nos calefaccionamos si tenemos que pagar una garrafa tanta plata o un metro de leña 400 pesos porque la leña que viene no está buena porque es de pino y está mojada y la que está cerca te parece un corcho que no la puedes cortar con nada? Está bien que la gente necesite, pero yo creo que habría que tener un poquito más de humanidad y decir, bueno, la gente que realmente necesita ayudarla, pero ayudarla bien, no dejarla conforme con dos, tres palos de leña y... Bien, Gladys. Es lo que a mí me parece, porque yo veo todos los días la situación de la gente acá arriba. Está bien. Si los políticos miraran toda esa necesidad, te digo que acá tienen mucho para trabajar. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Gladys. Vamos a ver qué podemos hacer con este tema, ¿eh? Bueno, dale, gracias. Hasta luego, buen día.